Santa. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Principales de los principales. Muy buenas noches, 40 de 40 y lo estamos celebrando por todo lo alto, compartiendo las experiencias, las vivencias de los artistas que han sido protagonistas en la radio durante todo este tiempo, que lo siguen siendo. Y hoy con dos cabezas muy bien amuebladas, Alaska y Chenoa, bienvenidas. Gracias, hola. Gracias a las dos por estar aquí. Gracias a vosotros, es un momento, ¿no?, que teníamos que compartir. Que compartir, que estar y que bueno, que disfrutar, vamos a charlar un rato, ¿no? Largo claro entendido, sí. Por lo que sé, y bueno, creo que nos gusta a las tres charlar como buenas mujeres. Sí. Nos tendréis que cortar. Nos vamos a cortar bastante. ¿Había radio en casa? Había radio en casa, había transistorillo de este que oías de fondo, pero tenía un papel muy secundario porque ya había televisión. Creo que ya a mi edad son las primeras personas que podemos hablar de que nacimos con una televisión en casa. Mi recuerdo, mi murmullo de pequeña es la tele, realmente no era la radio, era la tele. ¿Y Chenoa? Yo me compré una radio de estas que era tipo... ¿Tú te acuerdas cuando empezaron a hacer hip hop en calle y eran como unos robots enormes? Nos hacía mucha ilusión. Yo la tenía en casa y bueno, y reconozco que también metía esas cintas para grabar alguna canción. Y se oía siempre de fondo en medio de la canción para que no se piratara, ponía ahí los 40. Digo, mi cachi, ya me la han chapado y nunca entendí eso. Yo lo entiendo mejor ahora. Pero la tele, la verdad es que la desconectaba mi madre... porque no quería que miráramos mucha tele y son cantantes y cuando se iban a trabajar por la noche quitaban la antena, o sea que nos dejaban solamente... ¿Pero os dejaban la radio puesta? ¿O? Sí, la radio sí, pero la tele no. Nos vamos a ir al principio de vuestros tiempos. En bueno, el caso de... ya te tendrás que ir un poco más atrás para el principio de mis tiempos que los de ella, ¿eh? Bueno, al principio individual de cada vale. una. ¿Decimos la edad o...? Tengo 42 años, este año cumplo 43. Y está estupenda. Muchas gracias. Te diré, vamos, la flor de la vida. Y naciste el 13 de junio del 63. Exactamente. En México. Fíjate, México. Como naciste un poquito antes que los 40 principales, no he podido encontrar el número uno correspondiente es al verdad. Momento en el que tú naciste. Es verdad. Así que, ¿qué tal si pones tú una canción a tu nacimiento? Pues voy a poner un número uno que nunca pudo serlo en su momento de 40 porque no existía, pero lo hubiera sido. Porque fue un número uno de su época. Bueno, sigue siendo un número uno, pero sobre todo esta canción, Digan lo que digan, de Rafael, la he elegido porque fue el primer disco que pedí que me compraran con 5 años. Rafael, igual que fue un fenómeno en España, lo fue en México. Y en este caso, como no había tocadiscos en casa, el disco vino junto con el tocadiscos. O sea, hubo que comprarlo todo para que yo pudiera escuchar el disco. ¿Has sido fan de Rafael siempre? Siempre, siempre. Me encanta la gente con... personalidad en el escenario y con una cierta manera de interpretar las canciones. Bueno, pues vamos a escucharla. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere paz y se enamora y adora lo que es bello y nada más. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, demás. Y digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan los demás. Esta es una de las importantes en la historia de Alaska. Y ahora, hablando de Chenoa, naciste, a ver, el 25 de junio del 75. Ah, de junio también, sí, pero también ya te vas. Uy, ya me, casi no te soy vas. Géminis. Ay. El número uno de 40 cuando nació Chenoa fue Y tú te vas, de José Luis Perales. Ay, estuve con él, fíjate. ¿Te gusta? Lo he podido conocer y me pareció encantador. Y aparte, era como preguntarle, le quería preguntar tantas cosas que nos llevamos genial. Me parece un tío encantador, genial. Como los grandes autores. Sí, sí, sí, sí. Nunca se habla de los autores. Claro, digo, ¿cómo has escrito esta canción? ¿Cómo hiciste esta? ¿Cómo hiciste lo? Yo les había encantado. Yo iba así como tomando notas, ¿no? Era, pues fíjate, y tú te vas, era número uno de 40. Pues me alegro mucho. Ibas saliendo a la luz. Además, Perales creo que ha tenido siempre mucho éxito en América Latina, ¿verdad? Jolín, es uno de los artistas Perales, que mejor ha funcionado, sí, allí. Es uno de los más, uno de los grandes iconos de allí. Aparte, la gente, muchas de sus canciones, aunque no las cantara él, son número uno allí y las adoran. Que allí se valora mucho la figura del autor. En el 73 llega Alaska a nuestro país. Llegas a una España en blanco y negro, ¿no? Eso digo siempre, porque vosotros no lo podéis ver así, porque ya habéis nacido con una España muy colorida, pero España en el 73 era en blanco y negro. No solo por el símil que hago yo de la televisión, que en México yo ya tenía televisión en color en el 73 y en España tardó todavía un tiempo, sino porque lo era. ¿Cómo vestía la gente? El uniforme del colegio, Madrid, las calles, los teléfonos, los autobuses, las carreteras. Lo que pasa es que España, de repente en el 82, empieza a cambiar, y ahora mismo, yo antes viajaba mucho a comprar cosas fuera, y ahora mismo no tengo nada que comprar fuera que no pueda encontrar aquí en cualquier momento, por ejemplo. Chenoa viene unos años después porque tus padres, argentinos, pasan 3 meses aquí, unas vacaciones largas, ¿no? Sí, nosotros llegamos en el 83, yo tenía 8 años. 10 años después. Jolín. Lo que pasa es que, bueno, veníamos también de un país con una dictadura muy fuerte y la infancia marca, y tú no eres tonta, con 8 años tienes todo mucho más a piel. Cuando llegas aquí te topas y te chocas con la crueldad infantil, que es muy heavy, bastante heavy, porque me entienden, pero se ríen. ¿Cuánto tardaste en adaptarte y en convertirte tú en la líder del colegio? A ver. También es eso. ¿Pero cuánto? ¿Nada? Poquito. Porque lo primero que aprendes, si aprendes bien, o sea, si vas por el camino que no es el bueno o el malo, es un camino más. Pero yo lo primero que hice fue aprender mallorquín, aprender literatura catalana y fomentar mucho el hecho de que esto va a codo. O sea, esto es rasparte codos y eso tienes que salir. Niña. Muy chiquita, pero no puedes evitarlo. Son maneras de la vida te empuja a eso. La gente habla diferente, tú no sabes dónde estás, no tienes tío, padrino, ni madrina que te acune, y somos 4. Y aquí, todo el mundo a luchar. Es una situación muy similar, ¿eh? Y es muy parecido, porque tú, de alguna manera, tienes que sobrevivir. Y de esos lloros de los primeros días del colegio, de los niños que se ríen de ti por cómo hablas, o luego porque tus padres... yo era hija de un tercer matrimonio, eso en el año 73 era impensable, ¿no? Hablar de divorcios y cosas de esas. Pero luego supongo que hace que te eches para adelante. Y somos como más echadas para adelante, pero por eso, porque... Es la propia sociedad. Mira, hay que reaccionar, ¿no? Una anécdota que siempre tengo de cuando era pequeña, y es que en el colegio este había 2 tipos de chándal. Estaba el chándal caro y el chándal barato. Y todo el mundo lleva el caro y siempre tú llevas el barato. Entonces, claro, son maneras que, aunque tú seas pequeño, no eres tonto. Y la gente, y los niños te van mirando y te ven que usas el mismo chándal. Y es así. Entonces, claro, son cositas que van marcando mucho. Entonces, te guste o no, pues forjan un poco tu carácter y va saliendo. Pero tengo muy buenos recuerdos, y luego yo siempre he dicho que soy una adoptada mallorquina de pura cepa. ¿Y qué recuerdos tienes de la España a la que tú llegas? Primero, estoy en isla. Las islas no es que sean diferentes, pero sí es que estamos en un micromundo un poquito más chiquito. Creo que tuve suerte, creo que tuve justo ese momento en el que todavía se podía salir tranquilo a la calle con tu madre y tu padre diciéndote 4 cosas para advertirte, pero vivir con mucha libertad. Es que fíjate de dónde venías. También. Jolín, es que también, ¿qué quieres? El contraste era tremendo. Sí. Vamos a escuchar Live and Let Die, es una de las que he elegido. Vamos, Chenoa, vamos. Y ahora nos cuentas por qué. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Guns N' Roses. Oli, qué guays. Pues la verdad es que los Guns N' Roses me gusta Live and Let Die, pero sobre todo porque en casa hemos sido siempre fanáticos de los Beatles. Y Live and Let Die, pues es de Paul, bueno, o por lo menos yo la conocí por Paul McCartney, pero luego la sacó Guns N' Roses, que yo me enamoré absolutamente de Axl en ese gran momento. ¿Quién no? Y claro, con esos pelos rubios y ese macarrismo que llevaba, y decía, ¡ay, qué guay es este tío! Y me encantaba. Entonces me compré como la camiseta con todas las rosas así, con las espinas, y me compré la chupa de cuero. Entonces yo iba, era mi época de ir a jugar a la bolera, o imagínate que era muy dura ir a jugar a la bolera, pero bueno, para mí era algo importante, ¿no? Una necesidad, ¿no?, de tener una identidad propia, que Alaska además ha tenido desde muy jovencita. Supongo que siempre por la música y sobre todo por la estética que rodea la música que te gusta, son maneras de encontrar también tus caminos. De muy jovencita empiezas a frecuentar el rastro. Esto me ha encantado, yo no lo sabía. La premovida se llamaba el rollo. Pero es que claro, no lo sabías tú ni lo sabe nadie, porque esto son cosas que, bueno, pues a todo tuve a decir a los de la generación del 27 que se llaman la generación del 27. Quiero decir que son tontas, como que, pero tiene que ser así. No, había alguna recopilación de discos, el rollo y tal, pero el rollo tenía, igual que esto, ¿no? O sea, tenía que ver con una cierta cultura underground, con un cierto fumeteo, con un cierto tipo de cosas que tampoco tienen nada que ver con nada. Y lo del rollo era una cosa muy alejada conceptualmente y estéticamente, sobre todo a lo que viene después. Bueno, ibas al rastro, era un punto de encuentro de gente con inquietudes artísticas, pero tú con 14 años ya tenías claro que lo tuyo era la música. No, porque fíjate, desde los 12 llevaba yo saliendo con esta gente, que todos tenían 20 y tantos, y hacían aquello que sí se llamó, de algún, por llamarlo de alguna manera otra vez, la prensa marginal madrileña, que no era más que fanzines, lo que hoy en día llamamos fanzines, y que se vendían en el rastro. Entonces yo colaboraba en fanzines. Yo parecía que iba a ser una cosa más periodística, pero no. Para mí la idea de la música viene con el punk, porque claro, yo con 12 años me fascina Bowie. ¿Una niña de 12 años cree que puede hacer algo como lo que hace alguien como Bowie? Obviamente no. Y como lo mío no viene por aptitud musical, ni por vocación en el sentido estrictamente musical, porque yo las clases de solfeo las dejé 20 veces, sabía tocar 4 acordes a la guitarra, fue más por el impulso que dio el punk en un momento dado, de decir, es más importante lo que quieres contar que la forma artesanal en la que puedes interpretarlo, ¿no? Si no, probablemente nunca me hubiera subido en escenario. ¿La movida también se ha dogmatizado o se ha...? Hombre, es más difícil porque somos más raros y es más difícil como de meter a todos en el mismo saco, pero también pasan cosas. ¿Se ha engrandecido, no, con el tiempo? Pues se ha engrandecido, se ha achicado. Algún alcalde decía que la zarzuela era lo único importante que había pasado en España. Otros alcaldes ahora quieren hacerle homenajes a la movida en este año que cumplís vosotros 40 años. En fin, ¿qué te voy a decir? Bueno, vamos a quedarnos ahora que hacía referencia a Bowie. Ajá. Con Space Oddity. Sí. Y nos cuentas por qué. Vale. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. En particular, ¿por qué? Pues porque fue la primera que compré de Bowie, y porque tiene mucho que ver con lo que cuando yo era niña la carrera espacial era una cosa que parecía que iba a ser lo normal en nuestras vidas. Los niños de mi generación todos teníamos una fascinación enorme por el futuro, ese futuro que es ahora presente, y ya ves tú cómo es, igual que el pasado, y esta relación tan triste de este astronauta que está solo en el espacio me gusta mucho. Bueno, y Chenoa, ¿cuándo empieza a sentir que la música es algo más? Porque tú sí que has vivido la música desde la cuna. ¿Tus padres han sido cantantes? Sí, no, nuestra relación con la música es un... toma y daca importante. O sea, nosotros realmente es nuestro sustento de vida. Entonces, claro, la relación con ella es como o cantamos o no comemos. Entonces, claro, cuidado. Nos puede encantar y nos puede gustar, pero también es verdad que hay días que no te apetece ir a trabajar. Entonces, tampoco te apetece ir a cantar. Y bueno, con 16 años se pone mala mi madre y hay que ir a cantar. Y no nos queda otro. Entonces, mi padre me da una carpetita así con las canciones puestas. Me dice a la hija que tu madre está mala. ¿Y qué va a ser que empiezas tú conmigo? Y me empiezo a ir con mi padre a cargar bafles, doblar cables y muchas cosas que quizás, pues claro, es otra manera. Romper coches de tanto cargar el coche con los bafles, mucha carretera y manta. ¿Y le empiezo a coger cariño? Sí, pero también le tenía... O sea, yo me perdí todo, absolutamente. Me perdí conciertos, me perdí salir de marcha, me perdí... Yo tenía que estudiar... Y bueno, con 20 años me voy a vivir sola y tiro. Y sigo cantando para pagarme el comer y sigo estudiando. ¿Es una profesión no elegida a priori, en principio, entonces? No, para nada. ¿Estabas...? No, para nada, para nada. O sea, cantar ya quería cantar yo desde que vi a mi madre. Mi madre para mí era una princesa, siempre lo he dicho. Mi madre no tenía un trabajo normal, venía con una gorra de haba, toda llena de brillantina. Yo me acuerdo que estaba en Argentina y decía, es que mi madre es una... Mi mamá es una princesa, decía yo, es una princesa, ¿no la ven? ¡Qué linda! Y tiene otro horario. Y así iba por la noche a cantar el Wind and Fire con mi padre. Claro, no era un trabajo normal. Lo que pasa es que tengo cosas tradicionales, pues la mitad de la casa era donde vivíamos y la otra mitad era un restaurante donde trabajaba mi abuelo y mi abuela. Entonces, pues mi abuela cantaba tangos y Gardel estaba colgado en la cocina, desde luego. ¿Y cuando has vivido la música desde... un escalón por encima, ¿no? Con éxito, con reconocimiento, con ventas. Supongo que ves todavía más duro el trabajo de tus padres, ¿no? Me da un miedo terrible. A mí eso me da un miedo terrible. Porque es que realmente la palabra de que te vaya bien o te vaya mal, en un principio estás como para sobrevivir y luchar. Y de repente te aparece esa palabrita, se llama éxito, fama y no sé qué, que está muy bien o que la han puesto en el diccionario y es fantástica, pero tampoco es verdad. O sea, es una mentira como una cortinita de humo, hasta donde tú te creas creer, fantástico. Pero yo creo que hay que dejarse ese cofre bien, bien abierto para rememorar de dónde tú vienes, ¿no? Alaska imaginaba cuando empezó con Caca Deluxe, ¿qué años tenías? ¿15? 14. 14, fíjate. Jolín. Que tanto tiempo después seguirías y seguirías siendo un referente para nuevas generaciones. No imaginábamos nada, porque yo creo que nuestro caso es precisamente todo el contrario. Es como nunca pensar que vas a vivir de eso, no pensar ni por asomo, por la época que era y por todo, ni que vas a grabar un disco, ni que nadie te va a llamar nunca para hacer un concierto, ¿no? Entonces todo eso se vive como un regalo desde el primer día y casi como un extra con el que no cuentas. Es un poco lo que dices tú, al revés. Al revés. Es decir, yo creo que nosotros, y creo que Nacho y yo seguimos teniendo esa mentalidad, que es muy sana, según en qué momentos. Yo creo que tanto en los buenos como en los malos es muy sana, de que esto es una afición, que a veces ganamos mucho dinero, otras invertimos todo ese dinero para poder seguir haciendo conciertos o seguir grabando discos. Sabemos lo que es vender 1 millón de discos, sabemos lo que es hacer una discográfica para sacar tu propio disco, y además no es una flecha que en el tiempo tiene un sentido. Es una cosa que viene y va y que la haces porque te gusta, y me imagino que por eso tanta gente con la que tú has estado y que de repente ya no está, porque tenía unas expectativas que a lo mejor en el momento que no se cumplen abandona. Sí. Pues yo creo que no hay expectativas. Las expectativas son como regalos. El éxito comercial, las ventas, todo eso. Tú lo demás es tener una base para poder seguir haciendo lo que te gusta. Y se puede. Mucho ya. un volcán. ¿Por qué la has elegido? Pues la verdad es que me los encontré el otro día de promoción y te lo dije, ¿no? Que estaba saliendo de cantar el single y me encuentro a Rafa, de repente digo, Dios mío, que es Rafa de La Unión. Pues porque es La Unión. Y porque recuerdo estar en un hotel cantando y había un concierto en Mallorca de La Unión y fueron todos mis amigos menos yo. Y para mí fue el trauma de mi vida. Y dije, pero si tengo hasta la entrada. Y mi madre pues se puso mal y tuve que ir. Y fue esa noche que tocaba La Unión. Y son lo más grande. De verdad que sí, son muy muy buenos. Creo que han marcado muchísimo. ¿Eres mitómana? So-so. Es algo que Alaska ha defendido siempre, ¿verdad? So-so. A veces sí, a veces no. Depende cómo me pegue el punto. No soy... Sí, obsesiva. Exacto, no soy obsesiva, pero sí me gusta. ¿Cuándo es la última vez que te ha dado vuelco el corazón viendo a alguien que te gusta especialmente? Ay, espérate. Bueno, a Alejandro Sanz, que le terminó hablando de cualquier cosa menos de lo que le quería. Pero me morí de la vergüenza. Porque le hablé de los turrones de Alicante, yo qué sé qué le conté, porque venía de una firma, había regalado turrones, no sabía de qué hablar para ser normal, y al final terminé siendo de una friki hablando de turrones de Alicante, y el tío se quedó así metiendo... Es que a los ídolos no hay que conocerlos. Por favor, cortar no a esta pieza que ha mirado encima. Que sí, no hay que hablarles, no hay que conocerlos, es una situación totalmente absurda. Por eso eres muy condescendiente con el que viene a hablar contigo en un momento dado, porque sabes lo que hay. Yo no quiero conocerles. La gente se empeña y mañana viene, pero si eres muy fan, me da igual, no quiero verle, no quiero morirme, quiero... que esté ahí, que haga cosas y que a mí me guste nada más. Claro. ¿Y alguna vez has conocido alguno? He conocido a casi todos. Sí. Porque luego yo me meto en berenjenales, me gusta hacerles entrevistas, viajo para entrevistar pues a los Pet Shop Boys para El País o a John Waters para El País también. Pero que luego el día ese digo yo, ¿para qué habré dicho nada? Con lo bien que estaba yo en mi casa y no tengo necesidad yo de pasar por esto y acabas hablando de turrones y quedas como lo peor. O ver a Miguel Bosé un día y en medio de una gala y correr detrás de él gritando, ¡Miguel! Luego ¡Miguel! Dice que no es fan, ¿eh? Entonces, claro, dices, esta loca que está ahí atrás, ¿qué está haciendo? Y era yo con los tacones clavados en la gravilla, aparte mi hermano corriendo detrás diciendo, ¡Laura, por favor! Y yo, ¡que me dejes! Pero qué pues bonito, menos ¿no? mal que no eres obsesiva. No. Que lo sé, pues vamos a tener un problema. Imagínate, soy lo peor. Sí. ¿Has conocido a Lou Reed? No, no he conocido a Lou Reed. No, y no quiero conocer a Lou Reed. No, quiero conocer a Lou Reed. Además debe ser difícil de trato. Eso te iba a decir. Sí, que no, es uno de los chascos que uno se puede llevar. Bueno, yo hacía referencia a Lou Reed porque Alaska elige el nombre precisamente por una canción de Lou Reed, a los 12 años. A los 12. No es un nombre artístico así per se. Y nunca pensé que fuera a ser un nombre artístico ni que lo fuera a usar más allá de aquellas cositas que escribía yo en aquellos fanzines, pero ahí se ha quedado. Con lo bonito que es tu nombre. Ya, es muy bonito porque no lo tienes tú, porque con los nombres pasa eso. Siempre el de al lado te encanta. Cualquier nombre, el que sea, es como el pelo, si lo tienes rizado lo quieres liso. Es verdad. Es así, es así. Tienes toda que tengo la el pelo rizado y me llamo Olvido. Pues lo siento, no me gusta ninguna de las dos cosas. Chenoa, te lo puso tu madre, ¿no? Es la amiga de mi madre. Lo que pasa es que mi madre trabajaba por la noche con mi padre cantando y por el día hacía de secretaria en una empresa, entonces me llevaba a veces a comer porque si no la veía, claro. Y había una señora que se llamaba Chenoa, que era morenita india, de Chicago, al lado de Illinois, y hay un poblado que se llama Chenoa. Entonces yo llegaba y decía, ay, tu hija es igualita, igualita a Chenoa, por eso es muy tizona. Y cuando empecé con el primer grupo que tuve... me puse Chenoa. Esto es como en el anuncio, tu primera canción, ¿la recordáis? La Tentación, de Caca Deluxe. Era una situación, bueno, pues vamos a decirlo, una relación un poco sadomasoquista. En el año 77, iba bien, portero de noche, todo aquello, me gustó. A mí me encanta la de, pero qué público más tonto tengo. Esa era del zurdo, pero no estaba mal para lo que pasaba en aquel momento. Tela, ¿eh? Que todos tenéis mitificados los 80 y el final de los 70, pero no sabéis lo que era salir a un escenario y encontrarte con una gente que evidentemente no tenía nada que ver contigo y no tenía ninguna disposición hacia lo que estabas haciendo. ¿Era duro entonces? Yo no lo veo duro, pero es una realidad. Cuando se mitifica tanto lo que en un momento dado pudo ser España, no hace falta a veces más que echar mano a las fotos y ver aquello. Era como... no se entendía nada, ¿no? Vamos a escuchar a Los Ramones. Vamos. Es una de las elecciones de Alaska y ahora nos cuentas por qué. ¡Ay! Back speed, let's speak up. ¿Por qué esta? Pues esta, quizá porque es una de las canciones más emblemáticas de los Ramones, y tenía que poner alguna de los Ramones, pero los Ramones son unos demoledores constructores de singles, quiere decir, siempre han sido el grupo que no ha tenido un solo número uno y que solo escribieron números uno, y que a mí me sirvieron precisamente, yo creo, porque para decidir subirme a un escenario con aquellos cuatro acordes que yo sabía poner en la guitarra y hacer un grupo y ser la guitarrista del grupo. Así de fácil. Y así de imposible, pues ahí está. Oye, y Caca Deluxe, volviendo a esa primera época, publicáis un single y un disco póstumo. Hombre, eso me encanta. Es que no es ni un disco, son las maquetas prácticamente, de que te meten en un estudio y a ver, tocar todas las canciones para que vayamos viendo, y eso años después se edita como disco, ¿no? Era un grupo con cero técnica musical y cero experiencia, y que precisamente por eso desaparece. Y como somos cobardes, que en esto Nacho y yo hemos tenido una constante, pues en vez de decir, oye, no, que nosotros seguimos por nuestra cuenta, dijimos, el grupo se disuelve. Y al día siguiente había un grupo nuevo con los que de verdad teníamos interés. Es una cobardía, siempre hemos sido así. En vez de decir las cosas así directamente, el grupo se disuelve. ¿Y qué hay entre vosotros uno, dos? Nada, precisamente por eso podemos llevar 30 años juntos. Es muy bonito, ¿no? Porque entre vos sois como totalmente incompatibles. Además, sois un matrimonio. Sí, en todos los sentidos de eso, de las discusiones. Bueno, tú nos has entrevistado, es como entrevistar un matrimonio. Pues yo no creo, pues tú qué dices. Sí, pues no, buenísimo. Sé qué. Yo además tengo que frenar a Nacho, porque yo estudio historia y tengo así como la necesidad de que lo que cuente sea exactamente la verdad, para que por lo menos si tú lo estás escuchando sepas lo que ha pasado. Claro. A él le da igual y le encanta inventarse, y entonces dice que nos conocimos de otra forma. Dice, ¿qué más da? Digo, pues da. Pero supongo que precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos una visión muy parecida de lo que es estar en un grupo, de lo que es la industria, de lo que es un cierto sentido del humor muy negro que tenemos, un poco cínico, hay que reconocerlo. Y yo creo que el tipo de ambición o falta de ambición que tenemos, pues siempre ha ido a la par. Que siempre en un grupo hay uno que quiere triunfar más y hacer grandes pabellones y otro que eso le da como horror. Nosotros hemos ido a la par. Cuando los dos hemos querido una cosa, ha sido lo mismo. Y ahí seguimos y vamos para 30 años. Qué barbaridad. En un añito vamos para 30 años. Qué maravilla. Años. Felicidades. Genial. Muchas gracias. Sí. Vendremos a hacer un cumpleaños. Exacto. Nos tenemos que ver. Y en el 80 arrancáis con Alaska y Pegamoides, con Ana Curra y con Eduardo Benavente, después Parálisis Permanente. Uh-huh, uh-huh. Y ya con Carlos también. Y ahí es cuando empieza ya un poco la carrera de... Hombre, ahí empieza una realidad que no tiene nada que ver con lo otro, es testimonial totalmente, ¿no? Y además nos pilla ya que el grupo, cuando saca el primer single, que entonces sacaban single solo, no había que sacar LP, era muy bonito y yo creo que el mercado se mantenía mejor por esas cosas. Ya llevábamos casi 3 años tocando, ya tocábamos, ya lo que tenías en la cabeza conseguías que saliera por el instrumento, y eso era muy, muy enriquecedor. Pero siempre los grupos han sido de duración corta, excepto Fangoria, que con el que llevamos desde el año 90, que a cada Lux dura 8 meses. Los Pegamoides es un grupo que dura apenas 3 años y pico. Dinarama, que ya tuvo más duración, fueron 7 años, ¿no? 5 años, 6 años. Y ya luego Fangoria, con el que nos hemos quedado. Oye, ¿cuándo conoces a Alaska o tienes presente la figura de Alaska, Chenoa? Pues la bola de cristal. La bola de cristal para mí fue mi... Es que acabas de llegar. Llegas en el 83. Claro, la bola es año 84. Claro, el niño se culturiza por tele, sobre todo. Lamentablemente es así, pero aprendes. Y lo daban los sábados por la mañana. Pues eso, la bruja vería. Luego ella con los pelos y tal, que cogía la bola. Y yo decía, esta tía es bruja o algo, es mágica. O sea, mi idea de Alaska era esa. Y que encima cantaba. Pero lo guay era como ella se iba... Había como un videoclip también. Siempre, de ella entrando. Sí. Pero bueno, esa fue la primera toma de contacto. Y ahí, a partir de ahí, pues ya, la bola de cristal forever, ¿no? Era... Pues vamos a escuchar el tema del claro, programa, ¿vale? Guay. Estás junto a mí en la bola de cristal. de cristal, te veo venir. En la bola de cristal, estás junto a mí. En la bola de cristal, veo un deseo. La bola de cristal, qué temazo. Bueno, qué temazo. Es que forma parte de una generación. Sí, pero que es la una nuestra. Canción especial, ¿eh? ¿Vosotros podéis creer que a mí no me gusta? No, a mí lo de cómo mola. Tiene palabras que eran un lenguaje muy guay. No, claro. Tú eras más pequeña. Claro, es la sí, a mí forma parte de una generación. Yo siempre le digo a Lolo Rico, la directora del programa, que yo hice un acto de amor enorme y de reconocimiento, porque esa mujer nos llama a todos para que presentemos un programa, yo, presentadora de un programa, o sea, nadie era presentador, nadie tenía un currículum de televisión y fue una apuesta muy grande por parte de ella, pues hay que corresponder. Pero cuando me dice a mí que me va a juntar con José María Cano para hacer la canción, digo yo, pero esta mujer no se ha enterado que si los pegamoides son una cosa, Mecano es la otra. Pero bueno, ahí está. Yo siempre pero se lo digo a José María. Hay que reconocer que ese programa en particular era irreverente. Estaba Santiago Serón, por favor. Es que estabas, es pues lo que te digo, Pedro que darle Reyes. Esa posibilidad a gente que realmente, además, no tiene un lenguaje infantil en un momento dado. Yo creo que estuvo muy bien. Y era muy didáctico porque lo mismo que tú dices, pues había videoclips, los grupos que empezaban entonces, cada sábado tenían su videoclip. Grupos que no necesariamente ni sonaban, ni eran conocidos, no, ni verdad. Nada. Se hacía una historia del cine. Es decir, que yo creo que era una demostración un poco de cultura del siglo XX que estaba muy bien para quien era pequeño, ¿no? Sábado por la mañana, el repaso a la lista de 40 y la bola de cristal. Eso era fundamental. Ahora que estábamos hablando de Santiago Serón, ¿era una debilidad? Pues Santiago ha sido una debilidad no consumada, además. ¡Qué pena! Santiago me gustaba muchísimo y pertenecíamos al mismo mundo. De hecho, ellos escribieron en el primer disco de Radio Futura una canción, una versión de Mark Bolan que se llamaba Divina y que hablaba de mí, ¿no? Y yo cuando me llevan un día al local de ensayo, la cantan y digo, ¡ah, qué guay! Una versión de la canción esta de Mark Bolan, que era uno de nuestros ídolos. Y digo, ¿tú te has fijado en la letra? ¿Qué? Y ella hablaba sobre mí, ¿no? Y ya esto era como, digo, pues hijo, ya que te gustó tanto, podíamos tener algo. No, en serio, éramos amigos en aquel momento, luego nuestros caminos musicales y conceptuales se separaron, pero sí que pertenecían a ese primer grupo de personas como que intentaba contar cosas de otra manera, ¿no? Después de Pegamoides, haciendo un recorrido por la historia, empieza Dinarama, que también sí. Dura... Pues Dinarama es del 83 al 88, 89, ¿no? 89, sí. Sí, y es una época un poco más electrónica, ahí os vais acercando un poco más, un poquito a lo que va a ser Fangoria, ¿no? Todo es un camino hacia... Claro, cuando lo ves en perspectiva es todo fácil de contar y ves claramente que Dinarama tenía una existencia que luego lleva a lo otro. Cuando lo estás haciendo no sabes ni hacia dónde vas ni lo que va a pasar después, ¿no? Pero sí, a nosotros igual, decías tú antes, cuando te gustaba el punk en el 77, a la vez me estaba gustando Kraftwerk, a la vez éramos devotos de la disco music y entonces de repente era un grupo que estaba más encaminado a eso y más encaminado también a la pista de baile, que a nosotros es algo que siempre nos gustó, ¿no? Incluso un grupo punk como los Pegamoides, su éxito fue bailando. Entonces es como... Habéis sido visionarios siempre, porque eso en un momento en el que... Pero es que... creo que era lo que pasaba de verdad, pero que luego las cosas tardan en cuajar, en llegar a todo el mundo, pero era... Yo de verdad no me siento pionera de nada. Agenda 4040. Estamos viviendo una nueva edición de Los Principales de Los Principales y precisamente de eso vamos a hablar, pero de la próxima semana. El próximo domingo, a partir de las 9, las 8 en Canarias, se sentarán en el diván de Los Principales de Los Principales el dúo de Cornellá Estopa. No, no quiero verla, que no. Los hermanos Muñoz recorrerán su más inmediato pasado desde su nacimiento hasta su triunfo. Recuerda, el próximo domingo 11 de junio a las 9, las 8 en Canarias, en Los Principales de Los Principales, Estopa. Agenda 4040. Primero fueron Red Hot Chili Peppers desde el Guggenheim de Bilbao. Y dentro de tan solo 12 días, el próximo protagonista de otro básicamente 40 será nada más y nada menos que James Blunt. You're beautiful. En esta ocasión viajaremos hasta la ciudad condal, concretamente hasta el espacio Movistar del Fórum de Barcelona, para poder ver un nuevo básicamente 40, en este caso del artista revelación de 2005, James Blunt. I will never be with you. Agenda 4040. Lo que venimos diciendo y avisando desde hace ya muchas semanas se ha confirmado. Más de 40 artistas, ya confirmados todos los nombres, estarán el próximo 17 de junio en el Estadio Vicente Calderón en el acto principal del 40 aniversario de los 40 principales. Los últimos nombres, pues gente como Los Ronaldos, Ariel Roth, Iván Ferreiro, Loquillo, Antonio Vega, Jaime Urrutia, Antonio Carmona, Marta Sánchez, Seguridad Social. Recuerda que los beneficios de este macro concierto y de este acto principal del 40 aniversario de los 40 principales irán a parar a Intermón Oxfam, a un proyecto llamado Ni un día sin agua. 40-40. Chimo Bayo, nunca pensé que sería una de las elegidas de esta serie de los programas del aniversario, pero bueno, en fin, una de las elegidas por Alaska. Y de ahí nos vamos a otro extremo, a Confusion. Se llamaba así el grupo de... Confusion, sí. Ah, Confusion. Sí, hacemos Latin Jazz y fue mi gran experiencia con un mundo súper culto de musicalmente hablando, sobre todo a nivel de estudios, cosa que yo hice más o menos. Y bueno, me pongo a escuchar a Sarah Vaughan, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, y digo, hostia, cómo canta esta gente, qué bonito, qué soul, qué alma, qué todo, y música negra, por supuesto. Pero la mezclábamos mucho pues con gente como Paquito de Rivera, Chick Corea, grandes, ¿no?, pero de un poquito más latinos, Michel Camino, bueno, toda esta gente. ¿Y de ahí al casino? De ahí al casino. De ahí nos dicen si hacemos una banda, decimos que sí, y se forma una orquesta de 11 personas donde me hago pues codirectora un poco de lo que es la parte musical. Me pongo en coros, luego soy cantante principal, luego avanzo y soy cantante de show, y a ponerme tutús de estos grandes como una menina, a caerme por los escenarios mil veces. ¿Es bueno el público del casino? Difícil. Complicado, ¿no? ¿Van a otra cosa? Van a comer, sí. ¿A comer? Sí, van a comer. Oye, generalmente que es van a verdad comer, que no pintas mucho. ¿Que se come bien o barato? No, se come genial, pero te puedo asegurar que para soltar la cuchara y aplaudir, poca cosa. Ahora me ha venido mucha gente por la calle y me decía, tengo una foto tuya en el casino. Y yo dije, esta va a llegar a algún lado. Y ves, aquí estás. Yo nunca he sido partidaria de las comidas unidas a música. No puedes. Nunca. No me gusta ir a un sitio y que haya música en vivo si voy a comer directamente, porque si voy a comer, voy a comer. Y estás creando una situación absurda entre la persona que está en el escenario y entre el que va. Incluso a veces no puedes hablar con la persona con la que te has ido a cenar para hablar. Yo creo que son dos cosas que deberían estar totalmente separadas. Son placeres muy chocantes, son placeres juntos, no tienen nada que ver. Bueno, me gustaría preguntaros de estos últimos 40 años, ¿cuál ha sido el evento musical para vosotras más importante al que os hubiera gustado asistir, si no lo habéis hecho? Qué curioso. Pues como evento musical importante, probablemente ninguno, porque esos eventos importantes y grandes a mí me suelen horrorizar como espectador. Son muy divertidos como artista irte a un festival, al Sonar es divertidísimo, a Benicassim, pero yo como espectador aspiro a ver a mi ídolo de cerca. Entonces probablemente lo que me gustaría es haber visto uno de esos showcases que vosotros como periodistas vais y que estáis en una discoteca pequeña y veis a Madonna allí. Yo fui a ver a Michael Jackson al Vicente Calderón, fui a las 2 de la tarde a coger sitio, cogí la segunda fila, de ahí no me movió nadie hasta que salió Michael Jackson. Ya luego a mitad de concierto nos tuvimos que mover y cuando yo me moví de ese sitio dije, ah, las pantallas, qué bien, pero es que yo para ver una pantalla lo veo en mi casa, ¿no? ¿Y Chenoa? Pues yo, la verdad, estoy bastante de acuerdo. ¿Y qué recuerdo guardáis los primeros 40 principales que escuchasteis? Ay, sí, yo... Tú además has... Bueno, en el caso de Alaska, ha participado en muchos momentos, ¿no? Yo echo mucho de menos una cosa que hacíais antes, que era el gran musical, los domingos por la mañana. El gran musical, es verdad. Yo lo he hecho... Claro. Mira, ahí, por ejemplo, además, era un momento en que España era como muy... se juntaba todo mucho. Tenías en televisión programas como Aplauso, que a mí me parece de una riqueza innombrable, porque quien estaba esperando para ver a los Ramones, previamente veía a Camilo VI o a cómo se bailaba John Travolta. Y eso es muy rico, es muy rico. Pues el gran musical era así, lo mismo actuaba un grupo, venía a saludar otro. Yo me acuerdo de estar con los Sigue Sigue Sputnik, que para mí eran ídolos, por supuesto no les hablo, estaban ahí a lo lejos. Pues eso lo echo mucho de menos. Pero yo mi primer recuerdo es de Joaquín Luqui, anunciando cuando yo tenía 12 años a Bowie. Y también un disco de los Who que se llamaba Cuadrofenia. Estas cosas de Joaquín, que lo anunciaba y era una cuña. Y yo creo que la oía. Y también oí por primera vez el Heart of Glass de Blondie en los 40, en la época que el año que trabajé de secretaria, cuando a los 14 dije que dejo el colegio y me dijeron pues a trabajar. Pues ahí tenía transistor y recuerdo esos momentos de Joaquín presentando cosas nuevas. Y echo mucho de menos que no haya un gran musical todos los domingos, que era para los que nos estén oyendo, un concierto en directo todos los domingos, donde había un grupo que hacía un concierto y además venían otros artistas a presentar sus singles. Yo lo veía más dinámico. Killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang as if he Obviamente la he elegido porque ha sido importante en su vida. ¿Qué pasa cuando sales de Operación Triunfo? Pues demasiadas cosas, creo. Demasiadas y nunca mejor dichas. Demasiadas y muy pronto y muy repentinas y muy difíciles. Sí, sí, muy bonito. Sí, está bien, muchas gracias. No somos unos desagradecidos. Pero mirando lo bueno, la experiencia, sí, pero cuidado. Que es que te embafaron. O sea, fue embafada. Lo que nos pillamos fue esto de que demasiada tarta. ¿Qué pasó? Entonces eso es muy duro. ¿Realmente teníais un psicólogo para ayudaros a...? No. Los psicólogos éramos nosotros, nuestro grupo, que era fantástico, los 16 compañeros. Yo creo que conozco a ninguno, lamentablemente, lo siento, pero yo me quedé con mi gente. Y entre las chicas, por ejemplo, fíjate que somos más amigas las chicas que los chicos. Los chicos entre ellos poca cosa. Yo hablo mucho con Busta, fíjate, con Bustamante, pero porque soy muy colega de los chavales. Jamás he sido una tía de tú eres un tío, yo soy una tía. Yo funciono de otra manera. ¿Qué cambia cuando uno es número uno de 40? Si cambia algo, o si uno siente que cambia algo. Cuando lo estás viviendo no cambia nada, porque la vida es la misma, la lucha es la misma, o la no lucha es la misma. Pero cambian muchas cosas de cara al exterior. Eso que se llama reconocimiento forma parte de eso. Tú puedes estar igual de contento con un disco que vende 1 millón de discos que con uno que vende uno, pero lógicamente hay un reconocimiento añadido, hay una facilidad añadida, y estas cosas que a las madres les gustan y que te ayudan, sobre todo cuando eres pequeña, es como, ah, bueno, pues si la niña es número uno de 40, será que vamos, me voy a callar, vamos, me voy a callar. Gracias a las dos. Nada, un placer, de verdad, gracias, haber estado con vosotras. Gracias.